Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido y bienvenida, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 16 de marzo del 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda que interesan a nuestros pueblos. Tepo, el conejo de los volcanes. Quinto foro informativo por la defensa del agua, el territorio y la vida, por la autodeterminación de los pueblos, territorios libres de minería. México quiere limitar el acceso a redes sociales para menores de edad. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen los comunicadores. En las faldas de la mujer dormida y del Popocatépetl vivo. No soy alto, no hago ruido, pero vivo en estas tierras. ¿Quién soy? Soy tu vecino, soy Tepo, el teporingo. ¡Qué rico está el desayuno hoy! Nada como el zacate fresco para empezar el día. Disfruta, Tepo, pero no te alejes mucho. El bosque ya no es tan silencioso como antes. ¡Abuela! ¿Qué es ese ruido? Huele a quemado y el suelo retumba. Son los gigantes de hierro que cortan los pinos, hijo, y el fuego que traen los humanos que no saben cuidar su fogata. Cuando el bosque se quema o cortan los árboles, nuestro hogar desaparece. El zacate se seca y ya no tenemos dónde escondernos. Pero, si nos quedamos sin casa, ¿a dónde iremos? Este es el único lugar en el mundo donde sabemos vivir. ¡Miren esto! Han dejado su rastro aquí. Si tiran basura o traen a sus perros a cazarnos, nosotros nos hacemos chiquitos hasta desaparecer. Muchos de mis primos ya no están. Dicen que estamos en peligro, pero yo solo quiero seguir corriendo entre las nubes. No todo está perdido, Tepo. Los humanos que viven aquí, en los pueblos cercanos, también respiran el aire que estos bosques limpian. Si ellos nos cuidan, cuidan su propia vida. ¡Es cierto! Vecino, vecina, no necesitamos que nos den comida. Solo necesitamos que cuiden el bosque, que no prendan fuego, que no tiren basura y que dejen que el zacate crezca alto. El teporingo es el alma de los volcanes. Si él se va, una parte de nuestra historia se apaga. Cuidar al conejo de los volcanes es cuidar nuestra casa grande. ¿Te animas a hacerlo? Quinto foro informativo. Por la defensa del agua, el territorio y la vida. Por la autodeterminación de los pueblos. Territorios libres de minería. Las autoridades municipales, agrarias y comunitarias, organizaciones y colectivos de los estados de Oaxaca y Puebla, reunidas el 7 de marzo en la comunidad de Chila de las Flores, en el marco del quinto foro informativo por la defensa del agua, el territorio y la vida, declaramos ante nuestros pueblos y ante el país que nuestros territorios poseen una riqueza natural, cultural y comunitaria, que ha sido cuidada por generaciones. Esa riqueza no es mercancía, es la base de nuestra vida, nuestra identidad y nuestro futuro. Denunciamos que las empresas mineras han provocado daño, despojo y explotación de nuestros bienes comunes, pretendiendo apropiarse del oro, la plata, el litio, las tierras raras y otros minerales que existen en nuestros territorios. Estos proyectos extractivos amenazan el agua, la tierra, la salud de nuestras comunidades y la continuidad de nuestros pueblos. Hacemos un llamado firme a todas las autoridades comunales, ejidales y municipales de Puebla y Oaxaca para que asuman plenamente su responsabilidad histórica y legal en la defensa del territorio. Ellas y ellos son actores fundamentales para proteger nuestros bienes comunes frente al avance de empresas mineras que buscan imponer proyectos de litio, tierras raras, hierro, manganeso, silicio, materiales pétreos, oro y plata. Asimismo, exigimos que los diferentes niveles de gobierno respeten la determinación de nuestras asambleas, no a la minería. Creo que es indispensable que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes. Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dijo favorable a la apertura de un debate sobre la regulación de las redes sociales para los menores de edad. Diversos estudios han demostrado los impactos negativos del uso excesivo de las redes sociales para los niños y adolescentes, tales como la alteración del ciclo del sueño, además de efectos en la salud mental. El secretario mexicano de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que le parece pertinente la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años, medida drástica que tomó recientemente Australia. Una mala idea, según Juan Martín Pérez, el coordinador de la ONG Tejiendo Redes Infancia, que defiende los derechos de la niñez y de la adolescencia. Pérez considera que la prohibición de las redes sociales aísla socialmente a los jóvenes y aboga por una mayor responsabilidad de las empresas. Lo que podamos lograr como estados al regular a las empresas es que de diseño no tengan estos elementos que generan mucho más tiempo de uso intensivo, algoritmos y sus datos, ¿no?, que son perfilados. Porque si vemos, es más práctico para los estados prohibir el uso de teléfonos o de redes sociales porque no se confronta con el diseño y el negocio de las grandes empresas. El experto en derechos de los niños, niñas y adolescentes formula recomendaciones para que las grandes plataformas del Internet retiren las funcionalidades más dañinas para los jóvenes. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dejó con mucha precisión que no se podía usar datos de niños y niñas para perfilar, que es lo que hacen las empresas, ¿no? No tendrían que guardar datos de niños y niñas. Segundo, ya hay muchas recomendaciones, incluso en los propios Estados Unidos, que están cuestionando el scroll infinito, ¿no? Esto que nunca terminas de ver contenido y esto atrapa al cerebro. Otro elemento central es la transparencia del algoritmo. No sabemos qué es, cómo se está diseñando, cómo están generando los contenidos y cada vez hay más evidencia de que están promoviendo emociones intensas y lamentablemente la que más vende y expanden es el odio. Tercer tema y muy importante es que las empresas tecnológicas tienen que hacerse cargo de los contenidos, particularmente los que están vinculados a violencia sexual y discursos de odio. En México, el estado de Querétaro prohíbe desde hace un año el uso de teléfonos celulares en todas las escuelas antes del ingreso a la universidad, una medida tomada en nombre de la lucha contra el ciberacoso. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo con información de Radio Francia Internacional. Día Internacional de la Mujer. El 8M, una lucha permanente. Les agradecemos la escucha y les esperamos la próxima semana. Domingo 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer. El 8M se celebra alrededor del planeta para honrar las luchas por una sociedad más igualitaria y contra las violencias de género. En este programa especial los llevamos a Latinoamérica y a Europa de la mano de nuestros periodistas para descubrir historias de pequeñas y grandes victorias, pero también de graves vulneraciones y fuertes retrocesos. El 8M, lucha interminable, un especial de Radio Francia Internacional. Comenzamos en El Salvador, donde se disolvió una destacada ONG que desde hacía 20 años se encargaba de acompañar y defender a las mujeres encarceladas por haber abortado, ayudando incluso a liberar a muchas de ellas. Carlos Pizarro entrevistó a integrantes de la organización. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una de las últimas ONGs que se mantenía en pie en Salvador, echaba el cierre hace tan solo unos días tras dos décadas de trabajo en la defensa de mujeres criminalizadas por abortar. La destacada organización, que en ese periodo logró la libertad de 80 mujeres, no se despide del todo, ya que tras su disolución formal como asociación, el colectivo amplía sus redes para extenderse por Centroamérica bajo el nombre de la Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas. Sara García es su portavoz. El contexto político de El Salvador ha venido en un constante retroceso, retrocesos democráticos, no solo hay una permanencia de un régimen de excepción, sino que también la persecución y la criminalización ha aumentado para periodistas, para defensoras. Esta figura de ONG ya no era compatible, pero además de esto, el gobierno actual aprobó una ley de agentes extranjeros que limita el trabajo de las asociaciones, que genera control, coarta la libertad de expresión. Y es por eso que planteamos esta disolución ante el Ministerio de Gobernación. Y pues nos convertimos en un movimiento que lo que busca es seguir ampliando personas, tener un actuar regional, más allá de desaparecer, ¿verdad? Porque lo que sí decimos y un poco la contundencia, ¿verdad? Es que un decreto presidencial no nos va a borrar. La agrupación ciudadana cierra así una etapa histórica en el país durante más de 20 años. Fue la voz más firme y visible en la defensa pública del derecho a decidir en un estado donde el aborto está penalizado en todas sus circunstancias desde el año 1998. Su lucha también llegó al sistema interamericano. Morena Herrera es la directora de esta agrupación. Por el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, tuvimos un pronunciamiento del grupo de trabajo de personas detenidas arbitrariamente, también pronunciamientos en el marco del examen periódico universal y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero obviamente los dos resultados que tuvieron más trascendencia han sido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuela y de Beatriz. La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que lo practican. De ser encontrados culpables, las penas varían de 2 a 8 años de prisión. No obstante, en muchos casos, el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas desde 30 a 50 años de prisión. Gracias, Carlos Pizarro. Seguimos en Centroamérica. La región ha sido escenario de un nuevo capítulo del caso Epstein. Un informe del FBI menciona una bóveda mexicana repleta de videos de pornografía infantil con menores de edad de Guatemala, Honduras y México. Los archivos Epstein muestran que miles de niñas centroamericanas han sido explotadas y abusadas, parte de una red de trata internacional. Nuestra corresponsal en Honduras, Celia Pusé, profundizó el caso y este es su reportaje. En una oficina de San Pedro Sula, Dunia Orellana, directora de Reportar Sin Miedo, pasó días leyendo los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Millions videos on minors from Guatemala, Honduras, México, and some wives. Entre las más de 160 menciones de Honduras en los documentos, Dunia encontró reportes alarmantes. En uno de los correos específicamente, un informante del FBI habla de 10.000 videos de niñas de Guatemala, Honduras y México, y posiblemente también de Sudamérica, que han sido tratadas y hay imágenes de ellas, literalmente pornografía infantil, como que Jeffrey Einstein había supuestamente contratado a alguien para que obtuviera estas imágenes. Wilmer Vázquez, director de la Red de Instituciones por la Niñez y Adolescencia, no está sorprendido por lo revelado. Quienes hemos estado trabajando la temática no podríamos pensar que esto es una conspiración. Estos son hechos reales. Este es un negocio. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes de los cuales no hay ningún tipo de registro. ¿Dónde están? ¿Con quién están? No sabemos. Migrantes o no, secuestradas o explotadas, no se sabe aún cómo esas infancias llegaron a aparecer en los videos. Es probable que muchos de los videos han sido grabados en Honduras. Estamos hablando de estructura criminal transnacional. Y estas son redes. Y cuando decimos redes es porque son grupos que se instalan en todos los países. O sea, esto va de país en país. No descartaríamos también que muchas de estas niñas o adolescentes o niños hayan sido precisamente secuestrados para estos propósitos y tengan que ver con muchos de estos videos. Y esta es una problemática que la hemos enfrentado por décadas, porque una de los principales riesgos que corre precisamente las personas migrantes es eso, ser secuestrados para la esclavitud laboral, para la explotación sexual comercial, para la utilización para la pornografía. Dunia afirma que seguirá publicando investigaciones a partir de los archivos Epstein. El objetivo, no dejar en el olvido a las víctimas anónimas detrás de los hallazgos. Darte cuenta que también en tu país utilizaban a muchas de estas niñas para sus imágenes, o también hasta pudieron haber sido víctimas más directas. O sea, sentís como mucha pena, pero también rabia. En 2025, el Ministerio Público Hondureño registró 70 casos de trata en la modalidad de pornografía infantil. Celia Pusé, Tegucigalpa, para Radio France Internacional. Programa especial. Día Internacional por los Derechos de la Mujer. En el 8M también se recuerda que hay prácticas que no se han erradicado. Según cifras de UNICEF, más de 230 millones de niñas y mujeres en todo el mundo son sobrevivientes de mutilación genital. Colombia es el único país latinoamericano en donde se sigue registrando casos. Ana María Ospina nos trae este informe sobre los avances del proyecto de ley colombiano Niñas sin Ablación. En algunas comunidades indígenas colombianas se presume que algunas parteras extirpan parcialmente los genitales externos de las niñas o causan otras lesiones en la vagina con fines no médicos, una práctica que se creía extinta en Latinoamérica. Un tema que sigue muy de cerca la congresista Alexandra Vázquez. La mutilación genital femenina en muchas comunidades indígenas se ha adoptado como una práctica cultural que dificulta, obviamente, asumir que la mutilación no se debe realizar. Existe una resistencia cultural en algunas comunidades, pues tienden a rechazar también la intervención del Estado, y dentro de esas discusiones argumentan el respeto y la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Vázquez es una de las impulsoras del proyecto de ley Niñas sin Ablación. No es una ley punitiva, sino que las comunidades puedan reflexionar sobre la situación, la creación de un comité para la erradicación de la mutilación genital femenina entre el Estado, la sociedad civil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, por supuesto, las comunidades, que son lo más importante para poder establecer estos planes y estas estrategias de prevención. Se estima que en 2023 hubo 90 casos de niñas colombianas que fueron víctimas de esta práctica, reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos. En Colombia es difícil tener un registro como tal. Digamos que los casos que se han venido dando es porque se detectan principalmente en hospitales o en algunas zonas del país. Cuando nosotros conversábamos dentro de las discusiones del proyecto de ley, nos comentaban algunos médicos que ellos registraban era porque llegaban las niñas, digamos, a alguna cita médica e identificaban principalmente en las pequeñas que habían tenido una mutilación genital femenina. Congresistas y mujeres indígenas de la comunidad en Verá trabajan juntas para erradicar esta práctica. Yo creo que lo más bonito del proyecto de ley que hemos venido trabajando desde el Congreso de la República es la vinculación de las mujeres de la Gran Nación en Verá, quienes han sido las que nos han dicho: no queremos que a nuestras niñas les pasen lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotras hemos vivido. El proyecto de ley Niñas sin Ablación pasó su segundo trámite legislativo en abril de 2025 y debe ingresar a tercer debate en la Comisión Primera del Senado próximamente. Sus impulsoras esperan que sea una de las prioridades en la agenda del Congreso colombiano en 2026. Gracias, Ana María Ospina. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron a... Ahora a Londres. En 2025, la Iglesia Anglicana, la rama oficial en Reino Unido, vivió una revolución. Por primera vez en casi 500 años de historia, una mujer tomó el cargo de arzobispa de Canterbury, la máxima autoridad espiritual. Nuestro corresponsal en la capital británica, Daniel Postico, esboza el retrato de Sarah Mullaly, la nueva líder anglicana. La elección de Sarah Mullaly como nueva arzobispa de Canterbury es un hito histórico por ser la primera mujer en los 500 años de la Iglesia Anglicana que ocupa el cargo. En la abadía de Westminster están Arthur y Ethel, un matrimonio de pensionistas anglicanos que expresa su felicidad por el nombramiento. I think it's very good news. She's a well-respected lady. Son muy buenas noticias porque es una mujer muy respetada, dice ella, con una vida interesante y que marcará la diferencia. Aunque Ethel reconoce que no fue fácil porque contaba con una fuerte oposición dentro de la iglesia procedente de los sectores más conservadores. Ha tenido bastante oposición, dice, porque todavía hay gente dentro de la iglesia que no quiere que una mujer ocupe el cargo, pero lo hará muy bien. Mullally, de 63 años, era la obispa de Londres y la enfermera jefa del Reino Unido, cargo desde el que asesoraba directamente al gobierno. Georgie, anglicana practicante, cree que no la eligieron por ser mujer, sino por estar preparada. She was the most senior nurse in the country, and that era la enfermera con un cargo más alto en el país, dice Georgie. Un cargo de enorme responsabilidad en el que demostró su capacidad para dirigir, liderar y ayudar a los otros. Y si alguien está preparado, es ella. Considera que su elección fue tomada desde muy adentro. No sé si es una señal de modernización de la iglesia. Creo que ha sido considerada desde la oración. Mullally forma parte del ala más liberal de la iglesia y está a favor de reconocer los matrimonios del mismo sexo. Ethel piensa que se acabarán aceptando. Todo irá lento porque nada va rápido en la iglesia de Inglaterra, dice, pero intentará que las cosas sean más abiertas. En la entrada de la abadía también encontramos a Olivia, que ha venido a visitar el templo anglicano. Ha habido muchas comunidades dentro de la iglesia anglicana que han luchado muchísimo por los derechos de la mujer, por el feminismo. Tampoco me sorprendería que dentro de 10 años pues la próxima persona que llevara, ¿no?, la iglesia anglicana pudiera ser un obispo gay. No me sorprendería nada, porque dentro de la iglesia anglicana hay mucho movimiento en apoyo a estas tendencias, a estas personas. Para ella, todo ha cambiado con este nombramiento. Es que no va a haber límites para nada. Se abrió la caja de Pandora. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional. Naja women got the melanin dripping. Nella Wendy, O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You rub our girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. I love how you go from zero. Mujeres en las cimas del deporte es lo que pudimos ver este año en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. La atleta estadounidense mexicana Sarah Slipper pasó a la historia por convertirse a los 47 años en la esquiadora con más participaciones en las justas invernales. Carlos Pizarro y Jessica Brumek conversaron con ella. En diciembre de 2011, la esquiadora estadounidense Sarah Slipper culminó su carrera esquiando por la pista de Lienz en Austria con su hijo de 4 años, Lars, en brazos. 14 años después, ambos compitieron en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina, representando a México. Fue la primera vez en la historia que una madre y su hijo compitieron juntos en unos Juegos Olímpicos de invierno, concretamente en slalom. Era una gran historia, era un gran evento en que podíamos llegar como familia. Y yo creo que después de eso vamos a vivir contentos. Para nosotros es nuestra vida esquiar, entonces era bastante como nuestra meta desde muchos años, y lograrlo es llegar a tus metas, a tus sueños, si te das tu fuerza, si sigues día por día entrenando y siguiendo los sueños. Mi hijo lo hizo para mí, por eso estoy muy orgulloso de él y que es un campeón mi hijo. Estoy feliz que está conmigo y mi esposo es su coach, su entrenador. Estamos una familia bastante flexible y nos gusta mucho la aventura. Entonces andamos como podemos en la vida haciendo cosas que nos gusta y que nos da retos. Nos gustan los retos. A pesar de su excepcional longevidad, la participación de Schlieper fue más que meritoria, teniendo en cuenta que pudo concluir una de las pruebas más extremas de las justas invernales, como es el supergigante, en un meritorio puesto 26. En el supergigante bajé muy bien, pude hacer la pista que muchas niñas no pudieran hacerlo. El supergigante tampoco es fácil, es de velocidad. Es peligroso y todos estaban brincando y saliendo de la pista y no es fácil arrancar después de todo eso con valor, porque sí tenía miedo en la salida. Bajé bastante bien, creo. Sarah Schlieper decidió salir del retiro tras adquirir la ciudadanía mexicana en 2014. A sus 47 años, batió un récord que quedará en los anales de la historia tras participar en sus séptimos Juegos Olímpicos, 4 con Estados Unidos y 3 representando a México. No era fácil volverme mexicana. Era bastante difícil todos los retos, metas que tuvimos que hacer. Y sí voy a vivir en México cuando se acabe mi trabajo en la nieve. Y gracias a todos que me apoyan. Los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Espero que todos los mexicanos son orgullosos de nosotros. ¡Viva México, cabrones! Obvio. Día Internacional de la Mujer. Y ahora los dejamos con la voz potente de una artista que está conquistando Francia. Natalia Olivares los lleva a descubrir la lírica feminista de Clara Ise, cuyo eco resuena con fuerza en este 8M. En esta crónica musical 100% femenina hemos entrevistado a Clara Ise. Clara Ise es una autora, compositora, poeta y ella compuso la canción Souveraine, soberana, para todas las mujeres de su vida y se ha vuelto, sin querer, un himno para todas las mujeres del mundo. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Yo escribí esa canción para agradecer a diferentes mujeres en mi vida, mujeres que tienen un coraje que es como un coraje del cotidiano, ¿sabes? Y que a lo mejor no es un coraje que hablamos tanto de esa forma de coraje de la vida cotidiana y entonces para mí era muy importante de agradecerles y de decirles que fueron tan importantes para mí en la vida y que me dieron mucho coraje y entonces la escribí así y fue muy bello de ver en los conciertos y también como en el 8 de marzo y todo que a veces como se transformó un poco en algo colectivo, en un himno un poco así. Hemos conocido a Clara Ise en el Instituto Cervantes. Ella lleva sus himnos a las grandes salas, pero también a las pequeñas, para guardar ese contacto íntimo con su público. En su álbum Océano Nox, ella nos lleva por una travesía tanto poética que filosófica. Yo escuché muchísima música como de cantantes, como de mujeres desde pequeña y siempre fue muy emocionada con las voces singulares, con las voces que tienen como algo, no sé, de salvaje. Y escuché mucho a Chavela Vargas, escuché mucho a Mercedes Sosa, a Violeta Parra mucho, también a Björk, también a Janis Joplin, a Nina Hagen, a Nina Simone, obviamente. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.